We take a chain to win, yo. Una vez más dando el buen chan. Y esta vez va en contra de los aeropuertos. Yeah, venga ahí. ¿Cómo dice mi gente? Que nos instale el aeropuerto. En mi loco apuche, yo. Libertad a nuestro. Maulan tu como